difícil tiempo para amar, heredando miedo donde sueño libertad. Tengo que callar una vez más, mis palabras. Y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento. Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino, lo que fuiste alguna vez. Mírame, siénteme, soy de carne y huesos, no soy un... para hablar.